amigas, bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 370. Te saluda por aquí Alex Nation. Y hoy, en compañía directamente de un centro de computadoras maestro, en donde se controla todo el flujo de información del COVID-19 y donde imprimen los cheques del estímulo federal, los famosos $1,200, aquí está el hombre que aprieta el botón si usted los va a recibir o no, el señor Gatorejo, Juan Carlos Delgado. ¿Está pasando, Gato? Uepa, saludos, Méndez. Alex, ahora que mencionas eso, Puerto Rico está bajo el incentivo ese de enviarlo el cheque por lo de la emergencia. Sí, sí, Puerto Rico cayó como territorio, y de hecho ya hay muchas personas acá en Puerto Rico que yo conozco, y bueno, personalmente yo también lo recibí. Pero sí, ya mucha gente fue a Walmart, compraron piscina, compraron los 72 pulgadas, tú sabes, los Smart TV, LCD, whatever in the House of Pain. Compraron el rojito 72. El rojito 72, papi, Red 72. Sí, todo el mundo se volvió loca, pero ya, whatever, que cualquiera haga con su dinero lo que le dé la gana de hacer, ¿verdad? Uno no es quien para juzgar lo que quiere hacer con ese dinero. Pero sí, yo por lo menos a muchas personas que yo conozco personalmente dije, miren, ahorren porque fuera de relajo, o sea, esto del COVID, esto no vislumbra ningún tipo de mejoría. O sea, la gente se va a seguir enfermando, van a haber establecimientos y compañías que van a seguir clausuradas por más meses. Y va a llegar a un punto que estas compañías no van a poder asumir los salarios sin ningún tipo de producción. O sea, no se justifica un salario sin ninguna producción en una compañía. Y va a llegar un punto que van a cesantear empleados. Ya están cesanteando empleados. Hay gente que ya está sintiendo el efecto tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Oh, sí, acá el desempleo está altísimo. Está como un 15% o cerca de 15%. Pero nada, así está esto, gente. Y gente, hablando de eso, aprovechando que estamos hablando de este revolú de COVID y todo eso, ustedes saben, ¿verdad?, que está esperado el evento de E3. Oficialmente fue cancelado y ya muchas compañías ya anunciaron que van a hacer presentaciones digitales en diferentes medios de streaming. Y esta semana, para nuestra sorpresa, que yo no sabía que se estaba trabajando esto, Geoff Keighley, ¿verdad?, quien organiza los Game Awards, están lanzando semanalmente unas pequeñas transmisiones en vivo en diferentes plataformas de live stream, el denominado Summer Game Fest. Y están haciendo estas transmisiones en vivo y están anunciando juegos, trailers de juegos nuevos que vienen. Eso a nosotros, por lo menos a mí me cogió por sorpresa. Y creo que fue el martes, anunciaron un game review en vivo por Twitch y otras plataformas. Y yo rápido prendí la máquina de viewing, Bacala Viewing Party, hicimos un stream acá en el canal. Y para nuestra sorpresa, estuvieron anunciando de que viene un nuevo juego de Tony Hawk. Básicamente es un remaster del 1 y del 2 y posiblemente del 3, porque el juego se llama Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. Y si obviamente si usted suma 1 más 2 igual a 3. Sí, pero es solamente el 1 y el 2, no, el 3 no está ahí. Pero hubo gente que estaba comentando que se vieron unos cuantos stage del 3. Unos cuantos parques que salían en el 3. Que a lo mejor los incluyeron, pero no necesariamente que el 3 como tal va a estar ahí. Yo nunca jugué Tony Hawk, I don't care. No dijeron precio de eso en ese momento, pero ya se puede preordenar y va a estar costando $40, que me parece un precio fantástico. Si a uno le gustaba ya Tony Hawk, ya suena super cool y va a tener online. Sí, eso yo vi que los muchachos estaban como que bien pompeados con eso de lo del online. Como que vas a poder compartir contra otros compañeros en la temática del juego, que le hace los trucos y todo esto. También estuve escuchando que va a tener editor de pistas y las puedes compartir online tipo Mario Maker. O sea, tú haces una pista o una, no sé cómo usted le llama, course, whatever, skate course, whatever, y puedes compartirlo y otras personas pueden jugarlo. Eso está súper cool. Para el que le encante diseñar, pues ahí tiene horas largas para entretenerse diseñando pistas de skateboard. Y también ya anunciaron el Collectors, que te incluye una patineta tamaño real de la marca Tony Hawk. O sea, creo que Gio está súper pompeado con ese Collectors de Tony Hawk, con esa patineta. Que de hecho la patineta se ve súper chula. Es como negra y blanca, grisosa, tiene los logos de Tony Hawk. So, eso está bien interesante. Claro, no habrá mucha gente que a lo mejor la utilice por guardarla como su de recuerdo. Por ahí a lo mejor quise tirar la maroma de usarla. So, who knows. Pero ya, yo como dijo Gato, yo no jugué los Tony Hawk's Pro Skater. no, obviamente no, no creo que esté apuntado para este juego, pero si alguien de la comunidad se lo compra y puedo ver contenido de juego, pues lo veré y disfrutaré con ellos y qué sé qué, pero no, no me visualizo comprando Tony Hawk por esa razón, porque yo no lo probé en su momento dado. Que pueda hacer yo un adopter, maybe, pero no está en mi radar, no está en mi radar. Yo no pienso comprarlo, pero yo por lo menos disfruté algo de Tony Hawk. El último Tony Hawk que yo jugué fue, yo creo que Underground, que se llamaba. Es que salieron unos cuantos. Yo lo tengo por ahí, en físico. Pero yo sé que el consenso de la comunidad, que el 1 y el 2 fueron los que la gente más horas le dedicó. Los que vinieron después por ir para arriba, como que la gente como que le perdió la magia o el interés a la serie. De Tony Hawk por las mecánicas, los visuales, I don't know. Pero anyway, eso se anunció. También gente estuvieron anunciando, o bueno, no anunciando, estuvieron mostrando por primera vez gameplay de uno de los juegos esperados para este año, que es The Ghost of Tsushima, que este va a estar saliendo para PlayStation 4. Y oye, pues eventualmente será compatible con PlayStation 5, entiendo que sí, pero por lo menos para esta generación sale para PlayStation 4. Y estuvieron mostrando, creo que alrededor de 18 minutos de gameplay. Básicamente era como que dando una presentación de las mecánicas, del estilo de juego, de algunos de los visuales, cosas que puedes hacer. Claro, no lo mostraron todo. Entiendo que falta mucho por mostrar de ese juego. Pues hubo una discusión bien interesante. Hicimos también un Bacalao Viewing Party para ver ese gameplay, porque esto es un juego que la comunidad estaba bien pendiente. Y pues hubo muchas comparaciones, que les recordaba un Tenchu, a algunos les recordaba un Assassin's Creed, a otros les recordaba un poco, maybe otros juegos parecidos con esas mismas mecánicas. En fin, un montón de juegos que les recordó el dichoso gameplay de Ghost of Tsushima. No me sale bien la palabra, ni usted me corrige en los comentarios. Pero jueguito gatoneo no se lo iba a comprar. Pero gente, anunciaron que va a tener photo mode y ya Gato ordenó el Ultra Mega Collector's Edition nada más por el photo mode. No, la verdad que es super cool que esté eso ahí a day one. A mí me encanta el photo mode en todos los juegos. Y muchas veces es un feature que no le da mucha prioridad. Es como que, ok, vamos a trabajar en el juego y en un update más adelante lo lanzamos, porque pues es algo que no todo el mundo quiere, y yo lo entiendo, no es prioridad cuando tienes que terminar el juego, pero es super cool de que vaya a estar ahí day one. Ellos trabajaron los filtros, a la verdad que se siente que es una labor de amor lo que ellos han hecho con ese juego. Se ve fantástico visualmente, wow, es un sueño. Y y anunciaron que el juego va a tener hasta un filtro que usted puede poner en el juego como si fuera una película clásica de samurái. Sí, en blanco y negro, así con viento y lluvia y todo. Se ve épico, épico. Y yo como que, para hacer clips de pelea, está hecho brutal, brutal, brutal. Es un juego que por lo menos en mi radar no está de igual. Si lo tiran en especial más adelante, pues maybe. Pero ya, no estoy de igual con él. No, por lo menos por el momento no. Tengo que ver más, a ver si me convence, pero honestamente, conociéndome a mí, no me van a convencer los suficiente para comprarlo day one. No creo que sea tu tipo de juego. No te veo metiéndole tantas horas por el factor de open world. Ya ellos mostraron que van a ver cosas que, como qué sé yo, va a aparecer un ave por ahí interesante que te va a sacar de hacia dónde vas y te va a meter en un quest, y de luego te encuentras con un zorro y el zorro también lo persigue y te lleva a otro lado. Cuando vienes a ver, ha estado 3 horas y no has hecho una misión de historia. A mí eso no me molesta. Yo sé que a ti te, como que te overwhelm, te abruma. Este es el único juego reciente que yo terminé open world y hice un montón de cosas fue Spider-Man, que Gatonejo me dice, Alex, yo no te conozco. Sí, a Alex Nation lo cambiaron, es un replicant ahí. Pero es porque me encantó. Spider-Man es un juego tan y tan bueno, tan bien hecho, que de verdad que me fascinó el aspecto de Spider-Man, y por eso le metí, me encantaba buscar los bultos, me encantaba hacer los landmarks, no me molestaba hacer ese mission, mira qué cosa, pero en otros juegos me abruma, mira qué vaina, no entiendo. Bueno, así es el mundo del gaming. Y nada, para finalizar, pues también hubo una presentación de un tech demo del nuevo Unreal Engine. Estuvieron mostrando una pequeña porción de las capacidades del engine, la cuestión de los detalles, de los filtros, de las luces, las sombras, las partículas. Te hicieron un demo que parece un juego, parece una mezcla de como Tomb Raider, como con Hellblade, bueno, una cosa bien rara ahí. Entonces, pues ya todo el mundo está especulando, no, que eso es un juego, eso es un juego, y ya todo el mundo escribe en esta gente, eso es un tech demo, por Dios. O sea, sí, ellos luego lo confirmaron, it's not a game, it's playable, lo que se vio ahí. Uh-huh. Alguien lo estaba manipulando, pero como uh-huh. tal no es un juego que haya, se hayan sentado a desarrollar. Ellos exacto. lo que hicieron fue mostrar las diferentes cosas que se pueden lograr en el Unreal Engine como uh-huh. pues, plataforma de diseño. Y lo que se presentó se vio muy impresionante. Claro está, si uno tuviera más conocimiento sobre Game Engines, podía apreciar uh-huh. mejor lo que estaban ellos discutiendo, porque ya ellos te dicen todas esas cosas, pero uno no tiene ese conocimiento técnico y uno pues hace así, hace como el Bubblehead, dice que sí y pa'lante. Exacto, después que se vea chulo, no importa exacto. los aspectos técnicos. Y a uno no conoce las ventajas y desventajas que pueda tener. Exacto, la cuestión fue que ese engine lo estaban corriendo en un PlayStation 5, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues eso ha despertado, ay Cristo, guerra de que ese demo en el Xbox Series X se ve mejor. Y yo, como que bueno, yo no he visto eso, porque Microsoft no ha hecho presentación de ese engine, lo hicieron en PlayStation. So, yo no sé, allá ustedes con su guerra, sigan ustedes allá peleando, yo en eso no me echo. Yo sospecho que Sony y Epic. Probablemente tengan algún tipo de colaboración y no me sorprendería uh-huh. que cuando Sony finalmente dé detalles, venga Epic a anunciar un nuevo IP y por eso la colaboración, porque el Unreal Engine 5 no va a ser exclusivo de PlayStation 5, una oh, no. plataforma de diseño para cualquiera, uh-huh. para cualquier plataforma, pero uh-huh. el hecho de que lo hayan atado a Sony me indica que quizás ellos tienen algún deal y por eso fue que lo hicieron detrás del PlayStation 5 y you know, poner PlayStation 5 ante una buena luz en la opinión pública. Uh-huh. Pero de que pueda correr en Xbox One y que corra en PC, oh, seguro, sin claro, duda alguna. Claro. Fácil. O sea, los Game Engine están ahí para eso. Exacto. No, y lo mejor que dijeron es que Fortnite va a tener update gráfico en la próxima generación de consola. Está todo el mundo bien pompeado. Gente, recuerden, usted va a comprarse un Series X o un PlayStation 5 para bajar el Fortnite Day One. Ray Tracing. ¿Sí? Con Ray Tracing, como lo hicieron en Minecraft. Que, by the way, se ve bestial. Yo, sí. yo no juego Minecraft, pero el Ray Tracing ese en Minecraft... ¡Oh! ¡Uf! Hay que decirlo usted tenga, ¿sabes? La gente, el podcast no ha terminado. Nosotros ni hemos empezado. Muchísimas gracias, gente, por haber estado esta semana con nosotros. Gente, ahora es que esto comienza ahora. Gente, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, mi gente, vamos entonces con las noticias más importantes. Y entre todas las cosas que estuvieron pasando esta semana, Nintendo nos cogieron de sorpresa anuncios, bueno, en parte sorpresa sí y en parte sorpresa no. Estuvieron anunciando y lanzando un nuevo trailer para un nuevo juego de la serie de Paper Mario. El mismo se llama The Origami King. Estuvo anunciando que este juego va a estar llegando para el Nintendo Switch el 17 de julio de este año. En este juego pues se introduce una nueva amenaza al reino de los champiñones, el rey Oli, ¿verdad? Ahora quiere conquistar el mundo del Folding. Y ustedes saben, ¿verdad?, que la serie de Paper Mario pues, básicamente son estas aventuras de Mario en este mundo de dos dimensiones de papel, ¿verdad?, en donde usted puede virarse, doblarse, virar el mundo. Tiene muchas mecánicas bien interesantes estos juegos de Paper Mario, pues ahora tienen esta nueva amenaza. Lo único que ahora pues, ¿verdad?, vienen con la capacidad de hacer origami o convertir a sus personajes favoritos de Mario al estilo origami. El trailer se ve súper chulo, súper lindo. Nosotros estuvimos viendo el trailer con la comunidad y de verdad que está súper nice. Estos juegos de esta serie de Paper Mario son unos juegos que, a pesar del tiempo, se siguen viendo muy bien. Y son juegos que proveen mucha diversión, diferentes estilos de combate a pasar los años y diferentes historias bien, bien interesantes. Así que esto es un juego que definitivamente en mi radar está Day One porque me encanta mucho Paper Mario, me gusta cómo se ve este jueguito, y obviamente, o sea, es first party de Nintendo, o sea, y para el Switch, o sea, uno falla cuando es este tipo de juego. Comencé diciendo que era sorpresa y no sorpresa. Se recuerdan que hace ya varios meses estaba rumorando que para este año se iban a estar anunciando varios títulos de juegos de Mario, dado que es el aniversario. Estaban rumorando que iban a venir unos ciertos juegos de Mario remasterizados para el Switch. Inclusive un momento se mencionó posiblemente venga un Paper Mario, pero no era seguro. Pues aquí está ya por lo menos uno de esos rumores en aquel momento. Ya se cumplió con Paper Mario. Falta todavía de confirmar si eventualmente va a llegar el 3D World Deluxe, como también fuertemente está sonando. También por ahí suena mucho un nuevo Mario Galaxy. Suena también fuertemente un Sunshine nuevo. O sea, hay que ver qué va a seguir Nintendo anunciando por ahí. Por allá por lo menos nos dejaron caer bien chévere con este nuevo jueguito de Paper Mario The Origami King. Nice, yo vi el trailer y se ve súper, súper bonito el juego. Yo nunca he jugado un Paper Mario, lo más cercano a Paper Mario que he estado fue el Mario RPG y no es lo mismo. Pero cuando salió el primer Paper Mario, que no recuerdo cuál era el subtítulo, pero era para GameCube. ¿O para GameCube era o para 64? Para 64. Fue el primero, Paper Mario. Pues yo recuerdo que en ese momento era, este es como que el siguiente Mario RPG. Pues no había otro marco de referencia. Pero una vez se convirtió en algo recurrente. No, ahora Paper Mario es Paper Mario. Mario RPG. Entonces se ve súper bonito el juego. Me gustó lo que presentaron. Sí. Hay muchas personas que dicen que hay unas cuantas versiones de Paper Mario que son súper buenas. Con los elementos de aventura, RPG, de level up en los personajes. So, este jueguito yo entiendo que no va a ser la excepción. So, estoy bien contento de que por fin vino un nuevo Paper Mario. Y contando que es una fecha ya bastante cerca, o sea, ahora en julio. O sea, que es perfecto para verano, que a veces en verano hay sequía de juegos por la cuestión de los anuncios para ese último cuarto del año. Y anunciar un jueguito exclusivo de Nintendo para julio, para mí es excelente. Excelente. Entonces, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Como ya habíamos mencionado en semanas pasadas, Evil 2020 fue cancelado por motivos de la pandemia del virus SARS-CoV-2. Y la enfermedad que provoca COVID-19. Pero esta semana los organizadores del evento indicaron que han optado por mantener el evento con vida gracias a la magia de la internet. El evento totalmente online incluirá los siguientes juegos: Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus, Samurai Showdown, Soul Calibur 6, Street Fighter V Champion Edition, Tekken 7, Under Night in Birth X Late TLR, cómo se lee eso. Sí, lo hiciste muy bien, ¿sabes? Killer Instinct, Mortal Kombat 11 Aftermath, Call Girls, Second Encore y Femme Fighting Herd. El gran ausente de esta lista, Super Smash Bros. Ultimate. Este fue removido. No encontré el motivo por el cual lo removieron, pero sospechamos acá en Nivel Escondido que fue porque el sistema online para jugar Super Smash Bros. No es totalmente confiable, y menos para un evento de esta magnitud. Así que yo creo que decidieron eliminarlo por eso. Super Smash Bros. En general es un videojuego sumamente popular. Muchísima gente se inscribe para participar de esos juegos, de los torneos de esos juegos, y pues tuvieron que eliminarlo aquí. También se incluyeron nuevos, porque originalmente los juegos que iban a estar eran 7. Y entonces ahora en este modo online, pues decidieron incluir a Killer Instinct, Mortal Kombat 11, Skullgirls y Them Fighting Herd, que no estaban pues en la alineación original. Pero el hecho de que va a ser online y la manera que lo van a hacer, pues provee para que hayan más eventos. Si recuerdan, también iba a haber un evento especial, un torneo especial por invitación solamente, para Marvel vs. Capcom 2. Y este seguirá tomando lugar, nuevamente va a ser online, pero van a ser estrellas dentro de este videojuego que se van a estar enfrentando en este torneo por invitación. EVO 2020 se estará realizando durante 5 fines de semana. Todos los fines de semana del mes de julio habrá un evento de Evo, entiéndase sábado y domingo. Originalmente Evo es como que era como que jueves, viernes, sábado y terminaba domingo, pues en esta ocasión no. En esta ocasión, pues todos esos fines de semana de julio, sábado y domingo, va a haber acción. No sé si los torneos, digamos, comienzan con un juego este fin de semana y el torneo termina ese mismo fin de semana para ese juego, o si hacen, qué sé yo, en los primeros tres fines de semana hacen las primeras rondas y entonces... Las preliminares y eso. Eso es lo que todavía no sé, si vaya a ser una gran un fin de semana de finales, por decirlo. Yo voy a estar pendiente, a mí Evo me encanta. En mi caso, yo no pensaba ir en persona, así que no va a hacer mucha diferencia. Contrario, el hecho de que va a ser todo el mes de Evo me da algo para los fines de semana, no que cuando corría un fin de semana solamente me perdía la mayoría del evento. Exacto. Eso es cool. A mí me gusta el formato, como tú dices, porque por lo menos ahora durante ese mes tenemos algo que ver todos los weekends, tú sabes. Y como estos torneos se inscriben mucha gente, estos torneos duran horas, ¿sabes? O sea, esto no es una transmisión de dos o tres horitas, estamos hablando de una transmisión de 10, 12 horas cómoda. Oh, sí. De hecho, el día de competencia... dura más de 12 horas allá en persona. La transmisión no sé cuánto vaya a durar, pero por ejemplo, jueves es larguísimo ese día. También depende del videojuego. Por ejemplo, videojuegos como Super Smash Brothers y Street Fighter se inscriben sobre 1,000 personas. Imagínese un torneo con un bracket de 1,000 personas. Son muchísimos grupos, grupo A, grupo B, grupo C, y entonces ellos lo hacen en doble eliminación. Entonces lo que tienen es una orgía de pulpo por bracket, para poder correr todo eso. Hay otros videojuegos que no tienen tantas personas participando, pero ya, los juegos grandes, toman horas y horas. Yo me imagino que esta cuestión del hecho de que todos los juegos importantes van a ser a través de internet, yo imagino que tendrán que tener ciertos criterios y una reglamentación bien, bien, bien estricta en cuanto a que si un jugador se le cae su servicio de internet, yo imagino que es una automática descalificación. I don't know, también podría ir en la otra dirección, donde sean un poquito más, vamos a decir, un poquito más flexible. Si se cae en medio de una partida, pues no creo. Pero si digamos hay un participante que está confrontando problemas para establecer comunicación, quizás tengan la flexibilidad. Pero también podría ser, como tú dices, ser sumamente estricto. Yo lo que sí sospecho es que tal vez en esas primeras rondas de clasificación, los grupos lo hagan por zona. Porque tú sabes que Evo es un evento mundial. ¿No? Así que quizás tratan de hacer grupos donde sean solamente de Estados Unidos y grupos de Europa y grupos de Sudamérica, y por lo menos a principio quizás los mantienen en los mismos grupos. Una vez ya se vaya cerrando un poco el bracket, pues ya ahí se empiezan a mezclar, pero pues yo creo que si hacen eso se evitan unos pocos de dolores de cabeza, particularmente a principio. Y como va a ser online, entonces va a ver que mucha gente no llega. Sí. Fíjate, me hubiese gustado que por lo menos la final, la gran final, si ponle que sea el último weekend y sea la gran final de todos los juegos, fíjate, me hubiese gustado que por lo menos en la gran final hubiese sido por lo menos presencial los jugadores, obviamente sin público, ¿verdad? Sin público, solamente los participantes tomando las debidas precauciones en cuestión, ¿verdad? Pues, mascarilla, guantes, qué sé yo qué, guardando distancia, porque anyway, cuando si tú ves los setups de Evo, los jugadores como tal, sí hay algunos que están cero uno al otro, pero eso pueden hacer, o sea, pueden poner distancia entre ellos con los monitores. No, yo ya ni güey, yo sé que no lo van a hacer así. Pero no lo van a hacer así. Y por lo menos para la final. La cosa es que tendrían que tener a la gente viajando y ahora mismo viajar está en limbo. Y tú sabes que en Estados Unidos como tal, en esto de Evo, no es que dominen todos los videojuegos. Esos de Tekken, los de Tekken ninguno, yo creo que del top 10 de Estados Unidos. De hecho, ¿de dónde era? El año pasado hubo uno que de Egipto, de Siria, era de un lugar que típicamente no domina en Tekken, y creo que ganó. Con este evento que es mundial, así hacerlo presencial sin mucho aviso, no creo que no sea. Sí, no, está desafortunadamente está malita la cosa, está malita. Yo sé que ellos están esperanzados, si tú entras a la página de shoryuken.com, ellos están esperanzados de que Evo, el evento como tal, para el 2021 regrese. Sí, esa es la esperanza de todo el mundo. La esperanza, exacto. Así que veremos a ver. Pero ya, como quiera, va a ser online. Esperemos que estos jugadores no confronten problemas con sus conexiones y se den un tornillito, miren, a la altura que siempre Evo nos tiene acostumbrado. Pero de todo lo que hay, lo más que me intriga es ver ese torneo de Marvel vs. Capcom 2, mano. Uy, el denominado Tournament of Champions, porque invitaron campeones pasados de Evo en esta categoría de Marvel vs. Capcom 2. Así que debe estar Chris G preparando a la Murican esta con el spam ese del ataque doble. ¿Te has visto cómo ellos están escribiendo Tournament of Champions? No me he fijado. Al principio no es TO de Tournament, es 20, es 2 y 0. Es como que Tournament, pero con 20. Tournament of Champions. ¿Y porque por qué son lo del verde? Por 20 años del juego. Ya el juego cumple 20 años. Ya, yo lo vi y yo dije, ¿por qué esta gente está escribiendo esto así? Esto es un typo. Y lo sigo viendo. Y yo, wait. Y entonces después vi que era, oh, sí, es por el 20 aniversario. Por eso es que están haciendo ese pony. Nice. Pues mira qué cool. Oye, y otra cosa, antes de pasar a la próxima noticia, ellos también estuvieron anunciando de que como que era un evento siendo online, van a como que era a dar anuncios, va a haber exhibiciones online, o sea, de cosas, o sea, que siempre en Evo siempre anuncian algo, contenido nuevo para juegos de pelea, y entonces eso lo van a seguir haciendo durante las transmisiones, eso va a continuar, o sea, eso no cambia, pero bueno, obviamente que es todo online, por la cuestión, ¿verdad?, de esta cuestión del virus, COVID-19, pero ya, así que, por lo menos, gato, tenemos Evo para todo el mes. Bueno, pues continuamos por aquí, gente, y como hemos ya dicho en otras veces aquí en el podcast, casi todas las noticias de gaming, todas siempre tienen que guardar una correlación con el COVID-19, y, ¿verdad?, esta noticia es bien interesante. ¿Se recuerdan que se estuvo anunciando que iba a estar llegando al mercado una mini consola, una de las más esperadas para este año, que es el TurboGrafx-16 Mini? Acá, pues, yo fui uno que preordené mi consolita, porque me encantó mucho el TurboGrafx-16 en su tiempo dado. Yo poseo un TurboGrafx-16, pero dadas las limitaciones del tipo de tecnología que poseo, se me hace bien difícil poder conectar un TurboGrafx-16 a estas alturas. Tendría que modearla o conseguir 800 adapters y un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que entonces anuncian por fin que viene esta mini consola con una librería bastante decente del TurboGrafx-16. Esta consola, pues, tuvo tres variaciones para tres mercados distintos. Y se supone que esta consola iba a estar llegando a principio o para febrero, más o menos, si la mente no me falla, al mercado. Pero con todo esto del coronavirus, o marzo, abril, algo así, pero con todo esto del coronavirus, lamentablemente, pues todo esto se puso en hold, las producciones se detuvieron. Recuerden que esto se estaba manufacturando en el oriente, en China, en estos países, y toda esa producción se detuvo por completo. Me acuerdo que Amazon mandó correos electrónicos, diciendo que ahora mismo no tenían fecha, que la producción se había detenido, bueno, un montón de cosas. Pues aparentemente, según los países, poco a poco están reabriendo ciertos sectores de la economía, aún con muchos problemas y muchas vicisitudes. Pues ya anunciaron que ya por fin a Norteamérica va a estar llegando el tan esperado TurboGrafx-16 Mini. El mismo ya va a comenzar a salir a partir del 22 de mayo, o sea, la semana que viene ya va a comenzar los envíos de todas las personas que preordenaron su TurboGrafx-16 Mini. luego, ¿verdad?, de todo este problema de que estaba aguantada la producción. Aún así, hubo personas que pudieron conseguir sus ediciones del TurboGrafx 16 Mini porque lo compraron directamente por la tienda de Amazon en Japón. Y pues conozco un par de personas aquí en Puerto Rico. Daisy le llegó uno, a Drago también le llegó uno, un par de gente que yo conozco que son retro gamers también lograron conseguir unos cuantos de la tienda de Amazon Japón. Y fíjate, se le tardaron, creo que fue una semana en llegar, que no está mal. Oh, y viniendo desde Japón, y en medio de esta crisis, porque también el correo también se ha enfrentado, ha tenido su pruebita de lo que es, ¿verdad?, trabajar bajo una pandemia. So, han recibido la cosa. Yo me vi tentado, costaba un poquito más, pero ya se encuentro, pago un poquito más, pero la tengo. Por eso dije, nah. Yo sé que esto va pronto a llegar y efectivamente llegó el tan esperado correo electrónico, donde ya por fin había una fecha de salida de la consola. Así que yo espero tranquilamente, no hay prisa, no hay rush. Ya por ahí viene mi TurboGrafx 16 Mini. Esta consola ahora mismo por Amazon se vende a $100, ¿ok? Así que yo creo, yo no me recuerdo si eso fue al precio que yo originalmente la preordené, porque creo que el precio cambió. Voy a verificar aquí rapidito, porque ahora que estoy dando la noticia aquí en el podcast, me sembró esa duda, como que espérate, esta gente le cambiaron el precio a la consola, guay. Pero obviamente la excusa es por la cuestión, ¿verdad?, de los costos de producción, la exposición de los empleados trabajando, estas entregas. Así que, denme un segundito, que dice aquí. Yo la preordené a, voy a decir, view order details, Ok, sí, estamos bien, el precio se mantuvo igual. $99.99, eso, GG, por lo menos no lo aumentaron el precio, ni han puesto excusas baratas de nuevo, que dada la seguridad, por lo menos se mantuvo ahí. So, así que nada, si usted preordenó, pues tranquilo, gente, ya a partir del 22 va a recibir, ¿verdad?, en adelante va a recibir su TurboGrafx 16 Mini. So, estamos contentos. Nice. A mí me interesa, pero me da pereza pagar $100 por él. So, yo voy a esperar a ver si de casualidad baja. Como pasó con el PlayStation Classic, como pasó con el Genesis Mini o Classic, como se llame. El Neo Geo también lo bajaron de precio bien rápido. So, ya, yo voy a esperar. Si me topo con él a buen precio, lo compro. Pues si no, lo dejo pasar. A mí me interesa porque mi experiencia con el TurboGrafx fue sumamente limitada. De acaso una o dos veces que llegué a tocarlo. Eso me interesa por ese aspecto, porque realmente no tengo mucha experiencia con él. No quiero pagar $100. Y eventualmente, la internet es tan grande y de seguro probablemente alguien dirá, le puedes meter más juegos. Definitivo, no, es que esos juegos, todo el mundo sabe dónde conseguir. Lo mío es más por tener una experiencia cercana a lo que fue la consola. Para Exacto. jugar los juegos, hay alternativas y hay alternativas. Definitivamente. Yes. Bueno, vamos ahora para la última noticia. Esta es cortita. Resulta que en febrero de este año, Disney había indicado que la aclamada obra musical Hamilton estaría llegando a su servicio de Disney Plus en octubre del 2021. Pero ante la situación actual a nivel mundial, han decidido mover el estreno al 3 de julio de este año. Estas son muy, muy buenas noticias. Esta obra, que es lo que ellos van a estar presentando como tal en Disney Plus, es una grabación del musical. Exacto. Y está interpretado por el elenco original, que está liderado por Lin-Manuel Miranda, el hace de Hamilton, y se grabó en el 2016. Esta obra musical fue y es un fenómeno en los Estados Unidos, y han estado de gira la obra por todos los estados, en Puerto Rico. Lin-Manuel se encargó de llevar la obra a Puerto Rico, mucha gente pudo disfrutarla. Acá a Minnesota llegó. La demanda es tanta y tanta que aunque usted quiera comprar boletos, no es asegurado. Hay tanta gente interesada que usted tiene que entrar su nombre a una lotería, y si su nombre sale, puede comprar boleto. podría comprar los revendidos, pero ahí tendría que estar pagando $400-$500, que he visto boletos así revendidos por esa cantidad. So, la demanda es grandísima, mucha gente interesada en ver la obra. Yo he escuchado la música de la obra porque mi esposa le encanta y la pone constantemente en la casa y ya la reconozco. A mí me interesa verla. Le pregunté a mi esposa, yo le di la noticia a mi esposa, le dije, mira, van a traer Hamilton para Disney Plus el mes que viene. Y veo que me dicen, ah, no sé si verla. Y yo, ¿por qué no? Y dice, es que si la veo ahí, después quizás no la veo en el teatro. Y yo le digo, bueno, como están las cosas, quizás no la veamos nunca en el teatro. Yo no sé si actualmente hay fecha para traerla nuevamente acá a Minnesota. Ahora mismo, él está ahora bien envuelto en el proyecto de In the Heights. Están filmando con Hamilton. Sí, pero Hamilton ya está corriendo solo porque él dejó de ser Hamilton. Hace bastante tiempo, cuando la obra arrancó, él estaba haciendo Hamilton, pero luego era otro actor y en la gira son diferentes actores, según como puedan y se acomoden, pero ya su última interpretación de Hamilton la hizo en Puerto Rico y fue porque estaba en Puerto Rico. De lo contrario, no iba a ser él quien iba a ser Hamilton. In the Heights me parece que se está haciendo una película y no sé si él está dirigiendo o produciendo, pero In the Heights fue otra obra de Broadway, otro musical para el teatro que él hizo y fue otro exitazo. No el fenómeno que ha sido Hamilton, pero una obra muy muy popular. Y entonces ya tengo entendido que están haciendo una película. Nice. Yo sé que para acá viene, bueno, ellos tenían fecha para ahora, para mayo. Obviamente, yo no sé cómo ellos van a trabajar eso, si lo van a trabajar en circuito cerrado, o para los cines. Yo no sé, porque obviamente ese tipo de eventos no te requiere que entre público, obviamente, y como están las cosas, luego difícil. La cuestión del concepto era que en el caso de esa que van a traer a Puerto Rico, pues ese fue con un full elenco de puertorriqueños, los bailarines son puertorriqueños, los actores principales son puertorriqueños, pero hay que ver si se le da como ellos quieren que se le dé, ¿verdad? Con esto del COVID, todas esas obras de teatro y todo se ponen en hold, ¿verdad? Sí, es muy mucha incertidumbre en estos momentos. Nice. Ahí ya saben, si a ustedes les interesa, el 3 de julio va a estar disponible en Disney Plus. Yo la voy a ver, yo no sé si Nermario quiere ver. Si no la quiere ver, pues que no la vea. Sí, uno la ve calladito ahí en el celular, cómodo, con unos buenos headphones y se la disfruta. Yo voy a verla por la cuestión del fenómeno que fue el musical, tú sabes. MASH la fue a ver acá en el 2017, cuando lo del huracán, MASH la fue a ver. MASH le tocó la lotería, ya. Sí, le tocó la lotería y fue para allá. Dice que le encantó. Dice que veremos a ver. Digo, 2018, porque cuando me diste fue huracán y la obra trajeron a Puerto Rico en el 2018. Para levantar fondos y donativos para personas, para ayudar, la verdad, a reconstruir casas y todo ese revoluzo. Bueno, pues dicho eso, gente, ya llegamos al final de las noticias más importantes para esta semana. Así que vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 20 de mayo del 2011, estrena en cines Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Esta no es la primera, ¿verdad? Primera es The Curse of the Black Pearl. Okay, sí, yo por la fecha decía, no, esta no puede ser la primera, porque ya para esa fecha yo vivía en esta casa y yo recuerdo haber visto la primera en donde yo vivía antes. Okay. Yo no soy fanático, fíjate, de la saga de Pirates of the Caribbean. Yo he visto, yo creo que vi las primeras dos, la uno definitivo, la vi y me gustó. Y vi la segunda y es como que, ya. I'm done. O sea, no es que le tenga manía, pero es como que no necesito ver más ninguna. Yo me disfruté mucho la primera trilogía. Ya cuando entonces vi que hicieron una cuarta, y ahí yo como que no me gustó mucho. Las primeras dos, good. La tercera, no sé, yo la sentí como forzada e injustificada la historia, honestamente. La tercera me parece y ellos tenían un desastre con el libreto y se llevaron a los escritores on location. Ellos estaban filmando en unas islas del Caribe, de estas islas pequeñas en el Caribe. Y se llevaron... eso no fue lo cuando lo de los writers strike. No coincidió con eso. Yo no sé si coincidió con eso o no, pero recuerdo haber escuchado esta historia de que ellos estaban filmando la tercera y habían muchas discrepancias en cuanto a la dirección que iban a llevar el proyecto y se iba a atrasar si no comenzaban a filmar. Y comenzaron a filmar, se llevaron los escritores on location para que terminaran el guión mientras ellos iban grabando. Como que, ¿lo acabas o lo acabas? De hecho, buscando acá esta en particular, la de Stranger Tides, esta es la cuarta entrega de las películas. Esta fue la del 2011, como dijimos aquí en el Lado Geek. Yo sabía esa contra, esta ya aquí cambiaron el cast casi por completo. Y después de esa vino la de Pirates of the Caribbean, que fue la quinta, Salazar's Revenge. Oh my god, esa yo no la he visto. Esa película a mí no me ha llamado la atención para nada para verla. Y lo triste del caso es que todas estas cinco películas son con Johnny Depp. O sea, él fue el que se mantuvo leal a la producción de. Sí, él era la cara de la franquicia. Así que se estaba escuchando de que supuestamente venía otro, y yo como que no, por favor, ya. Debieron haberlo dejado por la primera trilogía y ya. O sea, no entiendo. Eso imprime dinero y mientras imprime dinero tú sigues dándole. Sí, es Disney, so yeah. ¿Sabes cómo es esto, papá? Así que, bueno, continuando por acá, entonces vamos a nuestra próxima sección, que son las publicaciones, y vamos con los videojuegos que salen esta semana. Tenemos que por fin llega el tan esperado The Wonderful 101 Remastered para PlayStation 4, Switch y PC. Esto estará llegando el 19 de mayo. También viene por ahí Man Eater para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC el 22 de mayo. Y ese mismo día también está llegando Saints Row the Third Remastered para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Así nice. Que bien interesante ese lineup. Me sorprende que Wonderful 101 vaya a salir para PlayStation 4 y PC. Yo me lo esperaba para Switch, ya que había sido un juego de Wii U, ¿era esto? Sí, de Wii U. Y ahora que me entero por aquí, gracias a ti, Alex, que sale para otras plataformas. A mí no me interesa para nada, no es mi estilo de juego. Pero ya, es cool que salga para otras plataformas. Y sí, entonces... Bueno, este fue por Kickstarter, una campaña de funding para sacar este juego. Ah, ok. Y entonces Saints Row the Third, a mí me encantó Saints Row the Third, pero yo me lo pasé completito. No veo motivo para regresar a él. Vi imágenes comparando cómo se veía antes con el remaster. Ya, se ve mejor. Si usted nunca lo jugó, ya, se lo recomiendo, hands down. Si le gusta este tipo de juego tipo Grand Theft Auto, este no se toma en serio a sí mismo. Grand Theft Auto, tiene sus cosas de comedia, pero en esencia es un juego tirando a un tono serio. Este no, este es un puro relajo, puro vacilón. Si a usted le gusta esa vibra, le gusta lo que es Grand Theft Auto, definitivo este le va a gustar. Nice. Bueno, pues continuando por aquí, gente, en el maravilloso mundo de las películas caseras, ¿verdad? Blu-ray, DVD, 4K. Está llegando la versión DVD Blu-ray 4K de Sonic the Hedgehog. Además está clasificada para... Hey, yo creo que ya todo el mundo, yo creo que la gran mayoría de los gamers, ¿verdad? Ya hemos visto Sonic the Hedgehog. Estuvo también, la estuvieron dando en servicios de stream, porque cuando esta película iba a salir al mercado el físico, pues cayó lo del coronavirus, la pandemia, un revolú. Y pues muchas personas no la pudieron ver a tiempo en el cine y la tuvieron que adelantar en algunas salas digitalmente. En fin, un revolú, pero nada, básicamente Sonic in a nutshell, ¿verdad? Viene de otra dimensión a salvar el mundo de la, ¿verdad? De la maldad o de las travesuras de Dr. Robotnik, protagonizado por Jim Carrey, que la verdad que para mí se la comió en ese papel. Así que la película está bastante buena. Yo entiendo que esta película hicieron un excelente trabajo en cuestión de que es una película basada en un juego de video. Como todos saben, las películas basadas en videojuegos, pues la mayoría gozan de mala fama, pero en esta hicieron un muy buen trabajo. Yo la fui a ver al cine, yo tuve el chance de poderla ver en el cine, y de verdad que me disfruté, una película bastante entretenida, family friendly para todo, y obviamente aquí se está ya comenzando el Sonic the Hedgehog Cinematic Universe, ¿verdad? Así que veremos a ver con qué otras cositas vienen en la posible y definitiva secuela de esta película. Ya Jim Carrey hace ya un tiempo atrás confirmó que él estaba disponible para la secuela porque le encantó tanto el personaje que quiere seguirlo haciendo. Así que ya por lo menos tienen a Jim Carrey a bordo, ¿verdad? De la producción para una próxima secuela de Sonic the Hedgehog. ¿Y tú la viste, verdad, Gato? No, yo no la he visto. Me interesaría verla en algún punto. Ya no la he visto. Te va a gustar, fíjate, y para verla con Aria, si ya más o menos identifica quién es Sonic, le va a gustar. Me va a gustar, porque las situaciones cómicas son bien chéveres, ¿sabes? Te digo, una película family friendly, super nice, ¿verdad que le va a gustar? Le va a gustar. Bueno, pues confiándome aquí, gente, pues el cine todavía sigue en austeridad, ¿verdad? Con esto del COVID, el cine es uno de los mercados que se está rumorando que poco a poco van a comenzar a reabrir, pero hay que ver cómo DH van a hacer esto, porque, bueno, o sea, todos que hemos ido al cine sabemos que el cine es un lugar donde hay mucho contacto, o sea, tú estás bien cerca de las personas. Yo no sé cómo piensan trabajar esto, si es que van a poner ciertas distancias entre la silla o una cantidad limitada de personas en sala, lo que obviamente no es favorable. Vamos a un ejemplo, que venga, por ejemplo, la película que está aguantada del Marvel Cinematic Universe, que es Black Widow, que estas películas del MCU jalan mucha gente al cine, y tú vas a poner solamente 20 personas por sala, o sea, tú vas a tener 400 personas afuera esperando fila para ver las películas, lo que salen esas 20 y entran después 20 más. No es costo eficiente esto, de verdad. No sé, vamos a ver. Ahí cualquier cosita, pues, le preguntan a nuestro pana Shinobu, que aparentemente él dijo que el cine donde él trabaja, te iban a abrir un servicarro para vender popcorn y snacks del cine. Nosotros pensamos que era relajando, pues dice que es en serio. Yo he escuchado de, acá hay un cine que está haciendo eso, se llama, ay, ¿cómo es que se llama el cine? Es un cine que yo casi nunca voy, bueno, ya casi nunca voy a ningún cine, pero anyways, no voy mucho a ese cine porque solamente tiene 4 salas y casi siempre 2 de esas salas son para películas independientes. Okay. Entonces puede ser que la película que yo quiera ver no esté ahí. River Center, creo que se llama el cine. Me queda bastante cerca, pero ya actualmente como que no voy porque no necesariamente tiene lo que quiero ver. Okay. Pero sí, están vendiendo snacks para esas personas que disfrutan, ¿verdad? De ver películas en su casa, pues, y como que tienes ese bajón de comer popcorn de cine, pues muchos cines, como dice Gato, tú puedes ir, compras y te vas para tu casa y ver la película tranquilito en tu casa y apagar las luces y qué sé yo, okay, y tienes el olor y la peste a popcorn de cine, qué rico es. Nice, nice. Pues bueno, pues esos son los estrenos o publicaciones para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del inicio? Si no, la misma es de la pantalla principal del juego de Paper Mario 64. Vamos con el hype de Paper Mario por acá también. Gigi. Bueno, vamos así entonces, vamos con la pregunta random para esta semana y la misma lee como sigue. Fuera de Anakin Skywalker / Darth Vader, ¿cuál de todos los personajes de las primeras 2 trilogías de Star Wars, no spin-offs, crees que es el más icónico? Yo diría que R2-D2. Trasciende. Sí, R2-D2, el hecho de que tenga una paleta de colores, you know, blanco y azul, te presta para mucha mercancía y es sumamente reconocible. Nice. ¿Algún otro por casualidad? Han Solo, tú sabes, es un fan favorite. Boba uh-huh. Fett también es Boba un fan Fett, favorite. Sí. Sí. Pero yo diría que R2-D2. Fíjate, qué selección más extraña. No hubiese pensado que Ani iba a como que a mencionar uno de los droids. Me cogiste como que wow, Arturito, fíjate. Ya, pero la pregunta pide icónico. Soy icónico, uh-huh. Yo la manera en que yo lo interpreto es que no importa dónde tú lo veas, rápido es como que, oh, Star Wars. Lo reconoce, y, sí. Y es tan icónico el esquema de colores y el estilo, que aun cuando tú no ves el personaje, si tú ves ese estilo en cualquier producto, R2-D2, Star Wars. Sí, bueno, o te lo mencionan mal, pero te están haciendo entender que sé. Por ejemplo, alguien dice, ese es el robot de Star Wars, ¿cómo es que se llama? Arturito. Arturito, y luego pasa con C-3PO, que la gente pues reconoce el dorado, ¿verdad? De C-3PO en mercancía, en vasos, en camisa, y aunque no son fan de Star Wars, reconocen, ah, ese es el robot de la película de Star Wars, este Tripio. Pues mira qué cool, pues fíjate, yo no he visto así. Si yo tuviera que mencionar un personaje icónico, es que son muchos, que a lo mejor tú los ves de momento y dices, eso es Star Wars. Han Solo es una buena de estos, pero Han Solo, si nunca has visto Star Wars, hay muchas personas como se hace difícil reconocer a Han Solo. Ya, yeah, más reconocible es Chewbacca en ese caso. Chewbacca, yo diría Chewbacca podría ser un personaje icónico por el hecho de que, eso es de Star Wars, el coso ese que no habla que hace. Eso. y Yoda es un personaje icónico que aunque tú ves Star Wars, deja a Yoda con las orejas largas, verdes, con la capuchita esa de él y dice, ese es el que hace que mueve las cosas, Yoda, ese mismo. Yo no diría, hay mucha gente que a lo mejor se puede ir por ahí y decir, yo diría Darth Maul o Boba Fett o algo así, el que no ve Star Wars no los va a reconocer. O sea, no va a saber quién es eso. O sea, serán popular en la cultura geek, pero así como el ejemplo que da el gato, no muchas personas van a saber quién es Darth Maul de la primera vista, ¿entiendes? Pero ya, buena esa. Pues nada, gente, le invitamos a que contesten la pregunta random. Recuerden que esa es una publicación todas las semanas en nuestra página de Facebook, así que si nos comentan gustosamente, se la leemos acá en el podcast. Bueno, ahora sí, Corillo, vamos entonces con el tópico para esta semana, y esta semana toca Back to Retro, y esta semana se lo voy a dedicar. Yo sé que los muchachos la otra vez se fueron en un viaje con el Game Gear y yo no participé de ese podcast, y de verdad yo no me puedo quedar dado, así que esta semana vamos a dedicar el Back to Retro al sistema de entretenimiento, el Game Boy. Así que muchos buenos recuerdos para muchos les trae el Game Boy. Bueno, ¿qué es el Game Boy? Pues básicamente el Game Boy, una serie, ¿verdad?, de videoconsolas portátiles que utilizan como energía el uso de baterías desechables. Esta misma fue comercializada por Nintendo. El Game Boy es una consola de tercera generación que es una de las que más se vendió en el mundo. O sea, a pesar de que era una consola portátil pequeña, vendió muy bien a nivel mundial. La misma, ¿verdad?, comenzó como una consola parcialmente experimental. Y en su primer año de lanzamiento, pues, vendió poco. Tuvo un arranque lento. Aún así, logró tener 4 millones de unidades en todo el mundo. Sin embargo, con la llegada de juegos como Tetris y apoyo de otras compañías desarrolladoras como que desarrollaban juegos para Nintendo y para Super Nintendo, entre ellas se destacan Capcom, Konami, Enix Quintet y Namco, Culture Brain, Jaleco, Interplay y Ocean Square, las ventas se dispararon. Entre el modelo clásico y la versión con color se llegaron a vender 118.069 millones de unidades. ¿Verdad? El Game Boy Advance terminó con 81.051 millones en total. O sea que esta consola, a pesar de que su, como muchos ya conocen, su gama de color era limitada, tenías que comprar batería porque se la jalaba bien rápido. Miren todo lo que vendió. En total, más de 200 millones de sistemas con la marca Game Boy se han vendido desde principios de los 90 hasta mediados de la primera década del siglo XXI. El Game Boy se llamaba en su fase prototipo el Dot Matrix Game o DMG, nombre que conservó en su registro de número de modelo desarrollado por la división Intelligent Systems, encabezada por Gunpei Yokoi, y lanzado al mercado el 21 de abril de 1989 en Japón. Se inspiró en su predecesora, el Game & Watch, y fue diseñada por Nintendo Research and Development One, liderado por Gunpei Yokoi y Satoru Okada. Su producción se abandonó el 23 de marzo del 2003. ¡Wow! Todavía hasta el 2003 estaban produciendo Game Boys. Esta maquinita interesante poseía en su interior las siguientes especificaciones. Tenía un CPU Sharp LR35902 de 8 bits. a 4.194 MHz. Poseía 8 kilobytes de RAM internos, tenía un VRAM de 8 kilobytes, tenía ROM de 256 bytes en la propia CPU, conteniendo el sistema de arranque Bootstrap. Los cartuchos eran PROM con una capacidad de 256 kilobytes y 512. 1 megabit, 2 megabits, 4 megabits y 8 megabits. Es decir, que 32 kilobytes es 1 megabyte de memoria. Toma. Sonido. Tenía 4 canales, 2 generadores de ondas de pulso, un canal de muestras PCM de 4 bits, un generador de ruido blanco y una entrada de audio para el cartucho. La Game Boy solo tiene un altavoz, pero tiene salida para auriculares con los cuales se puede escuchar en estéreo. El mismo posee una pantalla LCD reflectiva con una relación de aspecto de 10:9 y una resolución de 160x144 píxeles. Los colores tenían 4 tonos de gris. Los sprites simultáneos en pantalla podían obtener hasta 40 sprites cada uno de 8x8 y U o 8x16 seleccionables. Las comunicaciones, pues tenía un puerto serie y la alimentación, como dije al principio, pues utilizaba 4 baterías AA. Pudieron ver hasta 2 usuarios usando el Via Cable Link, que era un cablecito, un adapter que verá que usted podía conectar un Game Boy contra otro y pudieran jugar diversos juegos, ¿verdad? Juegos que tuvieran mecánicas de versus, inclusive hasta 4 con el 4 player adapter. Las dimensiones y el peso del Game Boy eran de 90 milímetros de ancho, 148 milímetros de altura y 32 milímetros de fondo, y pesaba aproximadamente 394 gramos. Era una solita bastante pequeña, pero... Ladrillo. Tú puedes matar a alguien con eso. Uf. Entre el Game Boy tuvo una ventaja, que tuvo una librería grandísima de juegos. Muchos de estos juegos eran básicamente ports de las versiones de Nintendo que había en aquel entonces. Pero aún así, la gente compraba muchos juegos de Game Boy. Y a continuación les menciono los 10 juegos más vendidos, ¿verdad? De la consola... De para el Game Boy. Los primeros 10 está Tetris. Este juego pues salió el 14 de junio del 1989. Está Pokémon Red, Green and Blue, que salió en febrero 27 del 1996. Super Mario Land, salió el 21 de abril del 1989. Pokémon Yellow salió en septiembre 12 del 98. The Super Mario Land 2 6 Golden Coins salió octubre 21 del 92. Dr. Mario, que llegó al mercado el 27 de julio de 1990. Wario Land, Super Mario Land 3, salió el 21 de enero del 94. Kirby's Dream Land, llegó al mercado el 27 de abril de 1992. Donkey Kong Land, que salió el 26 de junio del 95. Y el último, The Legend of Zelda Link's Awakening, que llegó al mercado el 6 de junio del 1993. Siendo estos los 10 juegos que más vendieron para el sistema de Game Boy. Bueno, Mister Señor Honorable Gato Nemo, usted tuvo la dicha, ¿verdad?, de poseer un Game Boy. Y me pueden insultar si quieren. Nunca tuve uno mío, sí, llegué a jugar bastante. Todo el mundo tenía un Game Boy, así que se me hacía bastante fácil jugarlo. Mi primera experiencia jugando Game Boy fue con Ted y a mí me encantó. Juegos que recuerdo vívidamente haber jugado, Tetris, el mejor vendido de la plataforma, lo jugué muchísimo. También jugué otro que se llamaba, creo que era Tetris Blast. Tetris Blast me gustaba muchísimo porque variaba levemente la fórmula. Resulta que las piezas eran las piezas que todo el mundo conocemos, pero pues, podía ser que uno de esos cuadros que componía la pieza tuviera un puntito negro. Entonces, si tú, a medida de que ibas acomodando las piezas, juntabas esos puntitos negros, juntabas 4 formando como que un cuadrado, eso se formaba una bomba y esa bomba explotaba y removía un montón de líneas. Esa era la diferencia la variante de ese Tet. Y a mí eso me encantaba. Otro también que le di, pero que durísimo, durísimo, era un juego de carrera, se llamaba Fórmula 1 Race. Y entonces, no era Fórmula 1, era F1 Race. Y ese le di durísimo, nunca lo pude terminar. porque ya lo último se ponía sumamente difícil, pero recuerdo vívidamente el sonido de cuando tú tenías como un boost, era como un nitro, el eso, me encantaba este juego. Aparte de eso, Super Mario Land lo llegué a jugar, Pokémon Yellow también, a Pokémon Yellow le dediqué muchísimo tiempo, nunca lo terminé, pero le dediqué bastante tiempo. The Legend of Zelda llegué a jugar alguito, pero ya como el Game Boy no era mío, tú sabes que Zelda requiere que uno le meta horas. Y realmente, you know, no podía estar tantísimo tiempo, pero y a los demás, ya llegué a jugarlo, me lo disfruté un montón. Ya cuando había pasado el tiempo del Game Boy, un amigo mío de la escuela me dijo, ah, ¿quieres mi Game Boy? Ya yo no lo uso y está por allí tirado, y yo le dije que sí y nunca fui a buscarlo. ¡Ave María! Pero ya, llegué a jugar Mortal Kombat también, era una decepción. A mí en general no me gustaba jugar ports de juegos que estaban en máquinas con mayor capacidad, en máquinas de menor capacidad. Y yo jugué Mortal Kombat 1 ahí y era una decepción. You know, en excursiones de escuela particularmente siempre aparecían Game Boy para uno jugar, y ahí era donde yo aprovechaba y jugaba, y en una de esas excursiones jugué Mortal Kombat y es como que, ah, man, you know, I know I'm on the road, pero prefiero jugar otra cosa. Sí, mano. Y es bien malito ese port, es bien malito. Ya, yeah, yo llegué a jugar también bastante uno de lucha libre. El tiempo que yo más jugué Game Boy fue porque yo fui de vacaciones para casa de mi tío que vivía y vive aún en Brooklyn, New York. Y estuve por allá un mes. Y entonces mi primo tenía un Game Boy y lo tenía desde hacía bastante tiempo y ya no era novedad. Así que yo realmente podía meterle al Game Boy. Era fantástico porque uno se lo llevaba para cualquier lado y entonces jugaba y qué sé yo. Pero ya, como tal, para yo tener uno, yo nunca fui de consolas portátiles. Yo entendía que no le iba a sacar provecho. Pero ya en esas raras ocasiones donde me topaba con uno, aprovechaba y jugaba. Nice. Pues fíjate, en mi caso, yo estoy como tú, yo no tuve Game Boy como tal, pero obviamente pues siempre había un pana que prestaba, ¿verdad? Como, mira, préstame el Game Boy para jugarle un rato, y qué sé yo qué, y obviamente pues le metí duro a lo que fue Tetris. Un primer juego como tal que jugué en Game Boy fue The Face of the North Star. Ese fue el primer juego que yo jugué en Game Boy cuando me prestaron la primera vez que tuve un Game Boy en mis manos. Fue Tetris y Fist of the North Star. Y básicamente Fist of the North Star es basado en el anime, ¿verdad? De Fist of the North Star. Y era básicamente un juego de pelea. O sea, tú ibas peleando con los tipos uno a uno hasta que llegabas al final. Era bien fácil. Tú lo que hacías es que cargabas tu super y le disparabas. Entonces tú brincabas, esquivabas el ataque, y le disparabas, le dabas, brincabas. Era bien extraño ese juego, era bien extraño. Pero sí, esa fue prácticamente mi experiencia. No fueron muchos los juegos que yo pude jugar en un Game Boy original. Yo prácticamente vine a jugar bastante ya cuando salió las próximas generaciones de Game Boy. Por ejemplo, el SP. Ahí fue que entonces yo le dediqué pues más juegos al SP y, ¿verdad? Y pude jugar más juegos. Pero del Game Boy original fueron bien pocas las interacciones que tuve. Yo creo que la limitación también era la cuestión de las baterías. Me acuerdo cuando ese me lo prestaron, ya los paleteros tenían baterías, yo no encontraba baterías por casa, solo tuve que devolver. Tuve que devolverlo porque no me quedó de otra. Pero sí, ya después de adulto es que entonces puede conseguir uno, un SP, un Advance, y es que entonces pues puede disfrutar la magia de lo que muchas personas pudieron experimentar en ese entonces, ¿verdad? De estos juegos. Claro, y también gracias a la magia de la emulación, pues muchos de estos juegos de Game Boy pueden tener la oportunidad de poderlos jugar acá en mi PC, ¿verdad? Que no tuve chance en su momento dado de poderlos disfrutar, y gracias a esa, ¿verdad? A esa capacidad de poder hacer, pues no, hago así, no un hard intended con eso. Pero ya, eso fue prácticamente mi two cents con el Game Boy, que era, ¿verdad? Una excelente consolita, no tenía colores, pero como entretenía, y para cuando, si uno se iba de vacaciones o si iba para el road trip, era excelente, claro, tenías que cargar con un montón de batería, pero ya, era una consolita resuelve bien buena, bien buena. Y como dijo Gato ahorita, si te portabas mal, te podían tirar con ella y te podían matar. Era un arma homicida. Diablo, sí, esos Game Boy estaban mega, que te mega pesado. Gracias al Game Boy Color, que lo achicaron un poquito, ¿verdad? Este, pesaba menos. Después el SP, que era prácticamente como decir un, como una mini PC, ¿verdad? Por decirlo así, flip. O sea, la achicaron aún más todavía. Son manos. Pero nada, la gente, le invitamos a que compartan sus experiencias con el Game Boy en los comentarios una vez el podcast esté publicado. Y pues gustosamente estaremos leyendo sus comentarios y compartiéndolos acá en nuestra próxima grabación. Bueno, y hasta ahí el tópico para esta semana. Vamos entonces a qué es la que hay, Gato. ¿Qué es la que hay con usted, brother? Cuéntanos. Bueno, pues en el canal he estado jugando Blood Will Tell, regresando luego de haber interrumpido el juego para eventos especiales y cositas. Gato Perú Sports Promotions. yo soy el que instiga, el que hace que se forme la pelea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dijo esto! ¡Ah! ¿A que no le tumbó la pajita? ¡Ah! ¡Te agrandamos! No. Ya, estoy de regreso a Blood Will Tell e hice varios bosses, ya recuperé una parte adicional del cuerpo. Estoy notando de que me están lanzando bosses que no me dan partes y me preocupa porque son como 52 partes y todavía no voy ni por una cuarta parte de las que tengo que hacer, pero anyways, ahí vamos. Estaba confrontando mucho problema con el último boss que me enfrenté. Era un boss a tres partes con fases diferentes en cada parte, algunas de esas partes. Y lo que me refiero es que primero tienes un encuentro con él y tiene una forma, pero luego se va de la pelea y te lo encuentras más adelante con otra forma y viene para acá y se va otra vez y tienes que hacer un poquito de ir del punto A al punto B y entonces te lo encuentras nuevamente. En una de esas formas o una de esas fases, yo realmente no hice mucho. Yo dejé que Dororo, que es mi compañera AI, se encargara de hacerle la mayor cantidad de daño al enemigo. ¿Qué sucede? En la tercera forma, que me vuelvo a topar con el boss, es idéntico a la segunda forma, pero en esta ocasión no tengo a Dororo. Y entonces me vi en la obligación de tener que lidiar con la cámara del juego. La cámara del juego no es tan dinámica como los juegos actuales. Y entonces, como Dororo estaba atacando, pues, ok, you know, no puedo mover la cámara bien, it's fine, Dororo se va a encargar. Pero la tercera me la vi fea. Afortunadamente encontré una manera de yo diría que como el 80% de poder esquivar los ataques. Y así estuve en varios intentos, moría, pero lo hacía mejor cada vez y finalmente me llevé el boss. Luego de eso jugué un poquito más a ver y entonces noté que introdujeron varios enemigos pseudo nuevos. Ellos están utilizando el sistema que veíamos clásicamente en Beat'em Up, donde era el mismo sprite con otro color. Y entonces, pues en este juego no es la excepción. Te vas a encontrar el mismo enemigo con otro color y con un leve cambio en comportamiento. So, en esas vamos. Dicho todo esto, me lo sigo disfrutando. Entiendo que está bueno. Aparte de eso, pues estuve jugando Injustice 2 como parte del Bacalao Fight Club ahí que se hizo a último minuto contra XD. Muchísimas gracias, XD, la pasé super cool, un eventazo. Estuvimos ahí nivel escondido versus XD, los tres versus él. Aparte de eso, en cuestión de películas y series, como ustedes saben, yo no estuve en los pasados dos podcasts, así que aprovechaba esos sábados para ver algo con mi esposa. Nos pusimos a ver la serie de Upload. Está muy muy buena la serie. Yo sabía de la serie porque es del creador de la versión americana de The Office. Y entonces yo escucho un podcast que se llama Office Ladies y habían hablado un poco de la serie. Dije, ah, ok, si tengo la oportunidad me siento y la veo. Es una comedia romántica en serie con muchísimos elementos de ciencia ficción. La premisa es En un futuro no muy lejano, hay un servicio donde tú puedes, o un servicio o varios servicios. Tú, digamos, estás a punto de morir, tú puedes subir tu conciencia a una computadora, a un servidor, y vives. ¿La nube? Sí, podría ser en la nube, pero ya lo subes como un servidor. Es como si te conectaras al Matrix, tu cuerpo físicamente muere, pero tú vives dentro de esa simulación que está dentro de una computadora, y hay más personas, hay comunicación con el mundo exterior, porque la persona, digamos, te llama desde afuera y se conecta a ese server, tú hablas y es tu conciencia la que está ahí, tú tienes forma uh-huh. física, vives en tal sitio, y entonces todo lo que sucede en este mundo gira alrededor de esa premisa principal. Lo que me gusta muchísimo de la serie es que tú ves mucho de cómo funciona el mundo y you know, cómo complementa la historia. Que es por el motivo el particular por el que me gusta y el motivo por el cual otros sci-fi no me gustan tanto. Particularmente yo no soy fanático del sci-fi espacial porque ponen a todo el mundo en el espacio, pero no hay, ya a ese punto no hay explicación de cómo es que llegan de donde estamos ahora, cómo llegan a toda esa tecnología, y hasta uh-huh. cierto punto se siente fantasía en vez de ciencia ficción. Es como que sucede porque pues sucede, porque hay wormholes y that's it. Y a mí me interesa, a mí particularmente me interesa saber cómo progresó de lo que yo conozco a ese punto. Y eso en sci-fi espacial está perdido y yo le pierdo interés. Como no toma lugar tan adelante en el futuro, tú ves como que puedes conectar esos dots y me fascina. Y también otros factores. A mí, en cosas de ciencia ficción, a mí me gusta que el mundo le den la atención al detalle que le darían a cualquier otro personaje. Y en este aspecto lo hacen. Está gracioso, está, yo diría, interesante. Porque no todo es no es una comedia así simple en este mundo. No, hay un arco bastante grande en la historia. So, altamente recomendada. No la vea con niños porque por vocabulario y contenido es más dirigida a adultos. Pero ya, recomendada para verla con cualquier persona, con su pareja. Como mencioné, es una comedia romántica con elementos de ciencia ficción de lo más entretenida. Está disponible en el servicio de Amazon Prime Video. Así que si usted tiene Amazon Prime, la puede ver ahí gratis porque está incluida con su suscripción. Nice. Y finalmente, Alex, agárrate. Vimos Avengers en finalmente la vimos. Reacción. Yeah, no, terminamos saltándonos la de Spider-Man, la última. Far From Home, la anterior a esa. Homecoming. No la saltamos porque no la vimos en ninguno de los servicios que tenemos. Y es como que hoy tenemos oportunidad de ver una película de 3 horas, porque Aria se durmió temprano, era sábado, estábamos con energía, y es como que, ok, si vamos a ver algo de 3 horas, vamos a aprovechar y ver. Así que vamos a saltarnos Homecoming y la vemos. Nosotros sabemos quién es Spider-Man. Y sabemos que él es pana de Tony Stark. Así que vamos para adelante. La vimos, nos gustó muchísimo, muchísimo. Está buenísima la película. Aparte de eso, nada más, mano. Acá de regreso al podcast, you know, el canal y todo, volvemos a la normalidad. Ahora entro en un tour de 4 episodios acá. Ya tienes el bulto ready. Nice, nice. Pues hermano, me alegro que por fin pudiste ver Endgame. Obviamente no voy a hablar mucho, porque si no nos vamos en un viaje, porque hablar de Endgame es básicamente, hay que dedicarle un podcast completo. Como todo lo que se habla del MCU, pero me alegro que la pudiste disfrutar, hermano. Si no viste Homecoming, no te afecta, no te afecta lo que ya has visto hasta ahora. Básicamente Homecoming es el standalone, como decir Black Panther, el standalone de Peter Parker, de Spider-Man, en el MCU. So, yeah, it's nothing extremadamente relativo que tengas que ver para entender en game. So, también, la puedes ver después con calma y no te afecta. Soy hermano. Pues en mi caso, pues yo he seguido la religión de Animal Crossing, eso es todos los días, eso es ya parte de mi comer y respirar diariamente, de la chica, la islita, hacer eventos, cositas. También estuve jugando Super Paper Mario, lo estoy jugando en la actualidad para el Wii, ya que mi gran amigo Motomonko me pidió que lo jugara y lo estoy jugando, ya voy por el episodio 3 de Super Paper Mario. Esto es un juego que ya yo he comentado, pero ¿verdad? Por si no lo había comentado aquí en el podcast, este juego yo lo jugué hace un montón de años para Wii, mi Wii original, pero ese juego, ¿verdad?, bajo ignorancia, yo lo vendí, lo di en trading, y nunca lo acabé. Me quedé en el último mundo, ya para el último corazón y acabarlo, y nunca lo terminé. Entonces, pues, Motomón, como, me mostraba jugar, de qué sé yo qué. Pues, lo busqué por internet, lo conseguí súper barato y lo compré, prácticamente nuevo. Me salió como en 12 pesos. Y lo estoy jugando. Y dije, pues, mira, nada, si ya no lo acabé, vamos a acabarlo ahora en esta época. Y me lo apunto para el Summer Backlog Challenge. So, ahí le vamos. Este es un jueguito bien chévere, bien bueno. Hay mucha gente que lo ve y me dice, pero ¿y qué es Paper Mario más raro? Porque los Paper Mario, por lo general, el combate es bien turn-based, RPG, en ese estilo. Este es más action-oriented. O sea, tú le brincas encima a un enemigo, tienes unos personajes, unos pixels que te ayudan. Algunos tú los usas para explotar cosas. Algunos que tú puedes utilizarlo para agarrar enemigos y tirarlos. Hay otros que te hacen cambiar tu perspectiva por el tema flaco. En fin, tiene diferentes mecánicas que los otros Paper Mario no tenían aquel entonces. Lo que lo hace un jueguito bien interesante. Gustado para muchos, medio no muy aceptado por otros, porque vienen acostumbrados de las otras mecánicas de combate de los otros Paper Mario, pues como que este cambia un poquito la forma y te pongo como que, pero overall es un muy buen juego, bien entretenido. También está jugando Streets of Rage 4, lo jugué la semana pasada en el canal un ratito. También jugué Drawfall con la comunidad, dado que cuando fue que tuve el percance, creo que fue el domingo, que después que había subido el canal se me fue la luz. Entonces la luz después me llegó y después yo subí el canal como a las 11 de la noche, hice un troubleshooting stream ahí bregando con el bot y haciendo cosas. Entonces el lunes pues jugamos Drawfall porque era un cash-in de nuestro amigo Viroscar y se la debía, jugamos un rato Drawfall, después cambiamos a Streets of Rage, que Shinobu muy gustosamente pues se unió y jugó conmigo un rato y la pasamos chévere. Entonces el miércoles estuve jugando un jueguito que compré para PlayStation 4. El jueguito se llama Aerea y es básicamente un top-down action-adventure RPG isométrico. Entonces pues básicamente pues tú controlas estos personajes, tú puedes escoger una clase y básicamente la historia del juego son estas islas en donde la música es la que mantiene el balance. Pues hay una fuerza desconocida que está afectando la música o los instrumentos que mantienen el balance, y tú como estudiante de música debes restaurar el balance y debes recuperar los instrumentos primordiales que son los que mantienen el balance. El juego es todo, el tema es todo música, o sea, tus armas son instrumentos musicales, los bosses son instrumentos musicales, los enemigos son instrumentos musicales convertidos en monstruos. Ya le estoy usando una clase que él usa dos trompetas como si fueran pistolas. Pero hay otras clases, que hay uno que utiliza un violín como si fuera un arco y flecha, algo así. Hay otro que utiliza, creo que era un cello, que, bueno, diferentes instrumentos, pero tiene elementos, tú vas subiendo de level, tienes ataques mágicos, vas subiendo los skills del personaje, tiene todo eso, tú consigues dinero, puedes comprar pociones y cositas. Está lo más interesante, el juego hasta ahora no presenta una dificultad extrema, los bosses son súper fáciles, de hecho, un boss que yo llegué, fue el segundo, yo me tomé una poción que te sube el ataque, y yo me tomé eso, y el boss se fue en cuestión de 2 segundos, yo le hice un ataque y el boss se murió, y todo el mundo en el chat, yo me quedé bruto, ¿pero qué es esto? O sea, como te digo, el juego como tal no presenta una dificultad, pero, agárrate, lo interesante del juego es, este juguito que salió, estaba mirando, sale en el 2018, entonces, no se ve mal, se ve bastante bien, es bastante entretenido. Lo mejor de todo es que yo solamente pagué por ese juego 59 centavos en el PlayStation Store. tiene couch co-op hasta 4 jugadores a la vez. El juego precio regular vale $20. Yo no sé si ahora mismo, hoy sábado, la venta está aún. Yo lo comenté en el stream, gente, está a 59 centavos. Bueno, ¿cómo? Y yo, 59 centavos. Y yo me enteré de esa venta por un artículo de Kotaku que estaban resaltando unas ventas que había en el PlayStation Store de juegos a chavería, a centaverías prácticamente. Y entre uno de los juegos que mencionaron era ese, Aerie. Entonces yo vi el trailer y como que, top down, isometric view, con elementos RPG de acción, y por 59 chavos, I'm down. Lo compro pensando que era que tenía mecánicas de twin stick shooter, perdón. Porque así se veía. Desafortunadamente para mi desgracia, no tiene mecánicas de twin stick shooter. El muñeco o tu personaje dispara en la dirección que tú vas caminando. O sea, no tiene el lock y tú mueves y con el target ataca. Típico de los twin stick shooters, lamentablemente no tiene eso. Lo que hace un poquito tedioso al principio acostumbrarte a los ataques, pero una vez los dominas, como que va, se te hace fácil. Entiendo que lo comenté en el chat que yo debí haber ido por el que tiene el ataque físico, que usa el chelo como escudo y la varita como espada, porque tú atacas hacia donde tú vas, pero como el que estoy usando es el que está disparando, a veces hace como que se me hace un poquito difícil el aiming, apuntar al enemigo que quiero sin que me camine para otro lado, el muñeco. O sea, si hubiese tenido un buen sistema al estilo Twin Stick, fuera un sólido 9, fácil, un 8-9. Y que no tiene un mapa, pero es un mapa pequeño, no tiene opción de un mapa grande para saber para dónde tú vas. El juego te dice dónde tienes que ir, por lo menos por eso lo estamos bien. Pero no tiene un mapa que tú aprietes, por ejemplo, por decir así, el D-pad y te abre un mapa en pantalla. No la tiene. Tienes que dejarte llevar por el mapita pequeño que está a la parte derecha abajo, creo que está. Pero overall, por 59, chavos, qué cara. O sea, no. Y es bastante largo. Yo hice 3 mundos y son 8 mundos. Y son mapas bastante grandes. O sea, hay muchas cosas por encontrar. O sea, el juego no está difícil, pero por 59 centavos hay mucho para explorar y mucho para hacer. So, yo lo voy a seguir jugando, porque de verdad que me agradó mucho la ambientación del juego y el tema esto de la música, qué sé yo qué. Pero está bien cool. Así que nada, verifiquen, no sé hasta cuándo dura el especial. El juego se llama Aerie, porque así se llama el mundo donde se desarrolla esta historia de este jueguito lo más entretenido. Yo le comentaba a Alex durante su stream, que ahora cuando yo veo juegos a esos precios, me causa un poco de preocupación, porque hace algunos días atrás me topé con un artículo y lo estaba leyendo, de un fenómeno que se conoce como asset flipping o asset flip, y es que viene algún publicador medio de estos shady y compra un paquete de assets. Los assets son modelos y ya sea de paraje o del mundo y qué sé o qué. Se los aplica a un juego que tenga mega genérico y lo publica como si todo fuera de él y para adelante, lo tira súper barato porque producirlo no cuesta tantísimo. De hecho, el artículo que yo estaba leyendo, mencionan un juego que está en la eShop que se llama The Bullet Time of Revenge. Y entonces es un asset flipping de un paquete de assets que se llama Hammer 2 Reloaded. El paquete ese de assets cualquier persona lo puede comprar, cuesta $50. Y si usted tiene algún proyectito, viene y se lo aplica ahí, lo tira para adelante y entonces... La cosa es que usted viene y le cambia el título y vuelve y lo publica utilizando del mismo paquete otro asset, pero puede ser exactamente el mismo juego, pero que se vea un poquito diferente. Y entonces el artículo que yo estaba leyendo mencionaba que la eShop está pero que cundía, está repleta con este tipo de prácticas. Así que desde que yo me enteré de eso, desde que leí este artículo, estoy como que... Si está mega barato el juego, puede ser que sea que están haciendo eso. De ahora en adelante yo voy a revisar antes de tirarme de pecho con un baratillo. No vaya a ser que lo que uno compre sea una basura, porque simplemente lo que hicieron fue engañar a la gente. Pero ya, En ese caso suena que el juego tuyo es más sofisticado que lo que está haciendo la gente con eso del asset flipping. Sí. Por lo menos acá se ve que es el juego completo. Hasta ahora lo que he jugado no me ha producido errores, no me ha tirado bugs. La música está bien buena del juego. Tiene una música clásica orquestal ahí brutal. Cuando estás en el Hub World, todo el mundo me lo llama, Alex, esa música está bien brutal. So, ya, por lo menos el juego parece que quieren como que liquidar el jueguito en el PlayStation Store para salir de... I don't know. Estaba revisando en lo que tú estabas comentando. El juego sigue en especial hasta el 20 de mayo. 20 de mayo, como les dije, es bastante entretenido. No es, ¿verdad? Una cosa de otro mundo. No es un Diablo clone para nada. Pero se debe jugar y tiene couch co-op hasta 4 personas. O sea que ahora en esta cuarentena tienen nenes en su casa o algo así. Tú me quitas lo más entretenido. Yo, a mí, primero que vino a la mente fue surfing. Y el surfing, este juego es para jugarlo tú con Ian, cómodo, fácil. Y les va a gustar. Así que, GG. Bueno, y dicho eso, pues ya, pues básicamente eso es la que había con nosotros. Vamos entonces ya llegando al final, pero antes tenemos aquí unos comentarios referente a la pregunta random de la semana pasada, que la misma leía como sigue: ¿qué juego de Dreamcast te gustaría ver un remake HD? Y tengo por aquí dos comentarios. El primero es de nuestro amigo Jonathan Sánchez Maldonado, que conoce como el Shinobu. Dice: yo quisiera dos juegos. Uno es Elemental Gimmick Gear y Mackin X. Eso no sé cuáles son, no los conozco, Shinobu. También tengo por aquí al ex campeón del pueblo, el señor Santos Abril Padilla, también conocido como el Surfing Boy 24, el de la escuela más corrupta que hay en Twitch. Dice: tres nada más: Carrier, Power Stone y Skies of Arcadia. Buena selección ahí de parte de People's Champ, con esa selección de que le gustaría ver de remakes para el Dreamcast. So, ya, dicho eso, pues muchísimas gracias a los que comentaron ahí en el post de la pregunta random de la semana pasada. Y ahora sí, mi compañero y yo llegamos a el cierre. Recuerden que una vez el podcast está publicado, el mismo se encuentra disponible en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en servicios como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos los 7 días de la semana en vivo. Estamos los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche con este servidor Alex Nation. Están los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche con el señor Sparwolf y mi compañero que está ahí, el señor Gatonejo en After Dark. Y si no es que hay un evento especial de Gato Pelú Sports Promotion, está ahí jugando, bajando el eterno backlog de juegos. También tenemos, no olviden que tenemos nuestra mercancía. Recuerden que la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. La mercancía bien bacana acá de nuestra querida comunidad. Y le invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos están A Cast to the Past, X-Rifers 24-7, El Guaf 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR y Galaxia Nintendo. Y así de esta manera llegamos al final de este episodio de Nivel Escondido Podcast para esta semana. Que hasta la próxima, si ya, pues fuimos Mediodía Edition, creo. Bye. Zumba, Corillo.